Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 8 de noviembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Presidente Maduro y ministro Ernesto Villegas inauguran Filmen 2019. La obra ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? Será presentada este viernes. Las y los asistentes a la Filmen 2019 disfrutarán de la gala musical El Mozote. Filmen 2019 presentará el libro El hechicero de la tribu de Atilio Borón. Venezuela exige en la ONU el cese del terrorismo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Ministerio Público procesa a 29 personas por tráfico de cocaína líquida. Defensa de Lula da Silva pedirá inmediata liberación tras fallo de corte en Brasil. Cultura al día. Cultura al día. 12:02 y este jueves 7 de noviembre, en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el presidente Nicolás Maduro bautizó el libro Aquello Puro del escritor venezolano Luis Alberto Crespo, quien es autor homenajeado en la Filmen 2019. Bueno, y vamos a proceder a bautizar este libro hermoso del homenajeado especial. Lo homenajeamos a él, a Luis Alberto Crespo, y homenajeando a nuestro gran Luis Alberto Crespo, homenajeamos a toda la escritura, a la literatura, a la poesía de Venezuela. Vamos a proceder a bautizar, Luis Alberto, por favor. Si nos pudieras dar un saludo, Luis Alberto. Bueno, muy contento estoy de estar aquí una vez más en esta fiesta del libro que estamos haciendo todos juntos. Usted sabe, presidente, el esfuerzo es un esfuerzo nacional. Cada uno, cada venezolano no ha hecho otra cosa, luchar por su destino, y el destino es esta obra, el libro, y por lo tanto esta fiesta corrobora la resistencia de Venezuela en todos sus aspectos, en este sentido también, en el imaginario y en el pensamiento, ¿no? Más nada. Aquí estamos para bautizar este libro. Sería bueno, ¿verdad? Aranza, ayúdenos aquí, por favor. Bueno, la madrina del libro, Luis Alberto. Perfecto. Luis Alberto, tú también. Agarra, vamos a bautizar en el nombre de la poesía, de la escritura y del espíritu nacional. Bautizamos el libro de Luis Alberto Crespo, homenajeado especial, poeta. Y con eso dejo inaugurado oficialmente la edición número 15 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. La libertad, la cultura y el espíritu nacional. Muchas gracias. Por su parte, el ministro Villegas señaló que la República Popular China, país invitado de honor en la Filmen 2019, nos mostrará su cubo simbólico de diversidad cultural hasta el próximo 17 de noviembre. Quiero saludar, presidente, a los músicos de la Orquesta Típica Nacional de Venezuela, que han estado deleitándonos esta tarde y que tuvieron una gira exitosísima por China a propósito de la celebración de los 45 años de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Quiero también comentarle, señor presidente, que los hermanos de China han tenido la iniciativa de hacer un gesto que marca el inicio de la feria, y es la develación de un cubo que han fabricado en la China para dejar constancia de que a partir de este momento inician los 10 días de la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, con China como país invitado de honor. Entonces yo le voy a pedir a los hermanos de China que nos acompañen a develar el cubo, presidente. Bueno, vamos al cubo. Ernesto, por favor, dirígete hasta el cubo. Este cubo representativo de la diversidad cultural china es el logo de los eventos del país invitado. Aquí estamos precisamente y es el mensaje del inicio de esta 15ª Feria Internacional del Libro. A la cuenta de tres. ¿Cómo se cuenta tres en chino? Ir Ar San. El cubo chino. Correcto, muchas gracias por este detalle tan bonito. Bueno, aquí tenemos también a recibir, presidente, el obsequio de 63 ejemplares que le han traído de regalo, señor presidente, de la literatura china. En muestra de esos 63, uno de los ejemplares se lo hace entrega un integrante de la delegación de la República Popular China. Lo recibimos con mucho respeto y con mucho cariño. Somos cultura. Somos cultura. Las y los asistentes de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, tendrán la oportunidad de participar en la presentación del libro ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? Del periodista venezolano Earle Herrera, desde la 1 de la tarde en la sala Aquiles Nazoa de la sede de FOGADE este viernes. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Son las 12:07 y este viernes 8 de noviembre en el Teatro Municipal de Caracas a las 3 de la tarde podrán disfrutar de la gala musical El Mozote que llevará a cabo la Orquesta Filarmónica Nacional en homenaje a la masacre ocurrida en la localidad El Mozote del departamento Morazán de El Salvador. Asimismo, a las 5 de la tarde en la sala Luis Alberto Crespo del gobierno de Distrito Capital, Raúl Casal y el ministro Ernesto Villegas presentarán la obra El Hechicero de la Tribu, escrita por el invitado internacional Atilio Borón. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En una entrevista realizada por Unión Radio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que el gran atractivo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, es que el pueblo se encuentre con escritoras y escritores. Mire, el gran atractivo de la Feria del Libro es que los ciudadanos comunes y corrientes inundan los espacios de la feria. No van solamente a aproximarse al libro como una mercancía para comprarlo, que en efecto se van a expender libros a precios bastante razonables, un promedio de 20.000 bolívares por ejemplar, sino que le da la oportunidad al ciudadano de intercambiar, interactuar con los escritores, las escritoras, los editores, los impresores, todos los oficios vinculados al libro se hacen presentes en la Feria del Libro. Entonces es una gran oportunidad para encontrarse. No hay permiso para sentirse solo, porque el que se sienta solo se va a la Plaza Bolívar y al resto del casco histórico durante estos 10 días y se va a encontrar con cantidad de personas muy interesantes, con una buena vibra, con además con gente similar en el sentido de que tienen inclinaciones, sensibilidades por la literatura, por la lectura, y eso se convierte en una sumatoria de buenas energías. Y salimos nosotros de la Feria del Libro con mucha más fuerza para enfrentar los desafíos que tenemos en todos los terrenos. Por otro lado, el ministro Villegas destacó que la FILBEN 2019 hasta el 17 de noviembre tendrá como eje central las redes sociales, el libro y la lectura. Debo decirte que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, esta feria ha de tener como tema central la discusión sobre la influencia de las redes sociales y de las transformaciones tecnológicas en la era digital en los hábitos de lectura, escritura, y en el consumo de bienes culturales, específicamente de los libros, porque sabemos que el momento tecnológico y cultural es de tránsito entre un paradigma y otro. Nosotros nos formamos en el libro de papel, pero ha venido surgiendo con mucha fuerza el libro digital en distintas plataformas. El fenómeno se siente particularmente en el campo audiovisual. Hoy día las salas de cine, las pantallas de televisión vienen siendo desplazadas a pasos agigantados por el uso de dispositivos móviles y de computadores. Eso también ha tenido una influencia en la lectura y es necesario abordarlo porque es lo que nos va a dar además conexión con los jóvenes, que particularmente son mucho más diestros en el uso de las tecnologías, y no podemos, digamos, quedarnos en el anacronismo de lo conocido. Tenemos que zambullirnos también en las posibilidades que el futuro de la tecnología y de la cultura le ofrecen a los seres humanos. Así que, bueno, esta feria del libro va a tener como tema central el libro, la lectura y las redes sociales. Somos cultura. Somos cultura. 12:11, el colectivo de mujeres feministas Tinta Violeta te invita a participar este viernes 8 de noviembre en el foro Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que se desarrollará en el espacio abierto del piso 3 de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBV, a las 2 de la tarde. Este encuentro se realiza con motivo de la creación de una defensoría universitaria de la UBV. No se lo pierdan. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebra los 50 años de la siembra del monumental de la gaita Ricardo Aguirre. Exaltamos los valores y el arraigo de la venezolanidad presente en sus interpretaciones. A todas y todos los que siguen promoviendo las gaitas como expresión de la alegría del pueblo, les envío un gran abrazo, resaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, exigió este jueves, en nombre de Venezuela, el cese del terrorismo económico y financiero que Estados Unidos ha sostenido contra Cuba por más de una década durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la cual se debate el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba. Somos periodismo. Somos cultura. Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves, 7 de noviembre, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que en 2019 el Ministerio Público ha procesado 29 personas por ocultamiento y transporte de cocaína en estado líquido. Hemos detectado durante el año 2019 20 casos de tráfico de cocaína líquida, en los cuales, como puedo también señalar en esta fotografía, vean ustedes acá, en los cuales se han incautado 69 kilos con 505 gramos, que tiene una valoración superior a los 2 millones de dólares. Por estos casos se han procesado un total de 29 personas, de los cuales 19 fueron ya acusadas y 3 ya han sido condenadas en esta modalidad que he señalado el día de hoy. Uno de los más recientes y emblemáticos fue ocurrido el pasado 23 de julio. Efectivos de la Unidad Especial Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, detectaron en el doble fondo de una maleta, veamos acá, de 18 láminas de diversos tamaños, con tentivo de cocaína en estado líquido, la cual arrojó un peso aproximado de 5 kilogramos. Además, en el bolso de mano del mismo pasajero fueron detectadas otras 16 láminas que arrojaron un peso aproximado de 3 kilos 200 gramos, para un total de 34 láminas, con un peso de 8 kilos 200 gramos. En este sentido, fue detenido el ciudadano venezolano Farid Perdomo Yunda, quien se dirigía a Madrid, España. Este ciudadano fue acusado el 29 de agosto por la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte. También se logró determinar que el ciudadano Joandri Chacín Balsa, que había viajado días antes a Madrid, participa de la misma red de narcotráfico, por lo cual se emitió una orden de captura en su contra. ¿Qué? Asimismo, el fiscal general Tarek William Saab denunció la falta de compromiso de la justicia española para extraditar a presunto asesino de Orlando Figuera. El Ministerio Público, dentro de su combate también al delito interno, como tiene que ser los hechos de violencia, actos emblemáticos, terribles, que simbolizaron crimen de odio, ocurridos entre los meses de abril a julio del año 2017. Es público y notorio que uno de los casos más terribles fue el que ocurrió en contra de Orlando Figuera. En tal sentido, nosotros ubicamos, señalamos por varias pesquisas, videos, fotos, inclusive también testimonios, la participación en ese terrible hecho de Enzo Francini. Nos hemos informado de manera extraoficial, porque todavía no ha habido una comunicación de las autoridades judiciales de España hacia Venezuela. Digo extraoficial porque ha sido ya difundido por los medios de comunicación de España, sobre todo un medio conocido como La Razón, que al parecer encubre, hace apología al delito al favorecer a uno de los criminales que participó en el asesinato de Orlando Figuera, como es el caso de Enzo Francini. Nos hemos enterado por esa vía de que a este ciudadano se le ha otorgado una libertad condicional. Es decir, no han atendido al llamado que hizo las autoridades venezolanas, el Estado venezolano, para que este ciudadano se ponga en manos de la justicia venezolana para que enfrente estos hechos abominables como fue el asesinato de Orlando Figuera. Nosotros queremos destacar que se cumplieron todos los protocolos de rigor para que la extradición activa se hiciese efectiva. Países del Alba. Son las 12:17 minutos. El Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia, recurso que podría liberar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. A continuación, un reporte de Telesur. El Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia. Esta medida de carácter judicial puede ser generar la liberación en los próximos días, en las próximas horas. Veremos cuál es el desarrollo de esto del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Reiteramos, es noticia de último minuto. Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia. Lula podría ser liberado. Vamos en minutos cuando lo tengamos con nuestro corresponsal en Brasil, André Vieira. Es muy importante detallar que durante toda esta jornada se tenía expectativa por esta situación. El Tribunal Supremo de Brasil estaba sesionando desde hace varias horas, habían avanzado en las votaciones de los 11 magistrados que se encuentran allí. 5-5, faltaba solamente uno y votó a favor de que se dé esta decisión. Se trata de dejar en libertad a convictos en segunda instancia para que avance el proceso en libertad. Y no es solamente por el presidente, expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hay más de 5.000 presos que estarían también pendientes de esta decisión, que fue avanzando a través de distintas instancias y llega entonces hasta la máxima, que es el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Información entonces a esta hora, importante detallarla, la tenemos allí en el INSER de última hora. Tribunal Supremo de Brasil anula el arresto de convictos en segunda instancia. El expresidente Lula podría ser liberado. Estamos pendientes de conocer cuáles son los pasos que se siguen. Muy pendientes de ello, cuando tengamos a nuestro corresponsal André Vieira, vamos a conocer más. Tenemos preguntas para hacerle. En este sentido, la defensa del exmandatario y líder social brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pedirá su inmediata puesta en libertad con base en la votación de este jueves 7 de noviembre del Tribunal Supremo de Brasil, que decidió que una persona no puede empezar a cumplir su condena hasta que no se haya agotado todos los recursos. Cultura al día. Cultura al día.